la negra de mi barrio yo le pongo su pollera, pa' que mueva sus caderas al ritmo de mi tambor. Pa' que sepa la negrada cómo se baila este son, aquí les traigo mi cumbia con mucho ritmo y sabor. De Juancito.